Sim, Digital Devs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights, do Distrito Federal, cidade do México. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Bungalow dub Mexican step and dub pioneer culture brown say watch ya. Happy here big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Happy here big tune we here tonight. Skuya, skuya, skuya. Yo escucho dub night. Yo escucho dub night. Yo escucho dub night. Yo escucho dub night. Dub night. Radio Zapote. Muy buenas noches, estamos comenzando este Dub Night número 131 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya estamos en la frecuencia de XHRZ 102.1 Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hoy en paro. Recuerden ustedes que el Dub Night se transmite por los canales tradicionales www.radiozapote.org. Estamos también ahorita a la antigüita, la vieja usanza, sin cámara web todavía por el momento, nada más por estos pequeños tiempos, pero también estamos en el dubnight.blogspot.com y damos la bienvenida a todos los que están escuchando ya esta transmisión. Doy las buenas noches, me acompaña Moreno Mr. Brown aquí en la mesa de Radio Zapote. Buenas noches. Buenas noches a toda la pandilla que nos escucha, buenas noches Oso, y pues como siempre empezando con toda la actitud de este número 131 del Dub Night, como todos los martes aquí al sur de la ciudad. Pues sí, como comentas Oso, ya en esta institución, pues toda la pandilla le mandamos un saludo, que está en paro, ¿no? Apoyando todo lo que ha ocurrido por la situación de Ayotzinapa, y pues aquí saludamos a toda la pandilla que está a pie de lucha, ¿no? En las instalaciones. Pues hay que recordar que el día de mañana hay una marcha que se está convocando ya por las 6 de la tarde, una marcha con veladoras. Esto es en presión, que estamos exigiendo con vida la aparición de nuestros compañeros de la normal de Ayotzinapa, que todavía pasa otra semana más y no sabemos dónde están. Sí, ¿no? Esto es en apoyo y a favor de que, pues, en respuesta, ¿no? Que den una respuesta, que los entreguen vivos a estos 43, pues, estudiantes de la normal superior. Sí, fíjate que luego queremos empezar el Dub Night, pues, con toda la vibración positiva. A veces no se puede, digamos, hay situaciones como esta que nos ameritan que a veces también nos pongamos reflexivos y críticos, ¿no? Con la situación que está viviendo en el país, y no es por, y esto de Ayotzinapa pues merece todos nuestros esfuerzos, nuestro apoyo, nuestra solidaridad, ¿no? Sí, claro, no es para menos este hecho que, pues, como comentas, pues sucedió en Ayotzinapa, esto de la desaparición de 43 estudiantes y la muerte de otros 6, pues es una situación muy grave que, pues, pone al país en una duda, en duda toda la, pues, todo el régimen que, pues, viene haciendo el priismo, ¿no? Desde que entró, ¿no? Así es. Y fíjate que hoy, pues también, hoy vamos a estar acompañando, pues, o sea, las actividades, ¿no? Que están ahorita haciendo nuestros compañeros aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues la jornada de lucha se abre para los días posteriores, mañana, la marcha. Y vamos tratando de hacer, uniendo los esfuerzos para que esta manifestación, este acto de solidaridad sea global, ¿no? Sí, ¿no? Por ahí hay varios medios que van a estar, entre ellos Radio Zapote, haciendo la cobertura y, pues, bueno, también haciendo de, pues, informando, ¿no? A toda la pandilla de lo que sucede, también dando a conocer, pues, detalles y, pues, también invitando a la banda, ¿no? A que, pues, le caiga, a que se informe también y, pues, que apoye esta causa. Sí, un día de mañana, pues, un día, pues que invitamos a todos a la movilización, ¿no? Sobre todo en cualquier nivel, a la gente que nos escucha, en otros países también, porque esta manifestación de solidaridad con los compañeros de Ayotzinapa, pues está demostrando, ¿no? Que rebasa las fronteras, ¿no? Sí, ¿no? En otros países, incluso en Latinoamérica también, ha habido, pues, grandes críticas y, bueno, se está hablando bastante, ¿no? De, pues, ha causado, pues, bastante conmoción a nivel mundial, ¿no? Sí, en realidad muchas de las manifestaciones en todas partes del mundo, Europa, América Latina, en la misma, mismo México se está movilizando por esta causa, ¿no? Lo que me parece positivo, ¿no? Porque no es para menos ahorita la situación que estamos viviendo aquí en México, muy delicada por el clima de violencia que se ha venido en los últimos ya años, y ahora vive como que uno de los momentos más intransigentes, ¿no? Los más momentos más críticos, ¿no? Ahorita estos 2014. Sí, bueno, una de tantas muestras entre las reformas educativas, energéticas, ¿no? Tantas también masacres que ha habido en estas últimas épocas también, ¿no? El número de muertos, ¿no? Que supera incluso el número de muertos por algunas dictaduras, ¿no? También es bastante grave, ¿no? Sí, muy grave lo que se está viviendo aquí en el país, pero a pesar de la situación adversa, pues hay mucha gente dispuesta a resistir, dispuesta a manifestarse y dispuesta a empezar a defender los derechos, ¿no? Las libertades, empezar a defender también, bueno, los que creen en la democracia también, ejercer, pues, los derechos, ¿no? Hablando de libertades y de ejercer esas, pues, democracias, y pues hoy hubo también una manifestación, ¿no? Ahí en la, afuera de la embajada de Estados Unidos, y esto también fue, pues, en apoyo, ¿no? A favor y en contra más bien de todo lo que es esta ley antimumia que, pues, surge en Filadelfia, ¿no? que pues es una... Bueno, ¿por qué apoyar Mumia, no? Porque todos estos sistemas legales en Estados Unidos se están importando a México. Y bueno, esta ley en particular lo que pretende es que no deje salir a ningún preso político en Estados Unidos. Sí, muchas cosas lo que están pasando. Y también hoy pues hubo un acto, ¿no? Enfrente de la embajada. De la embajada. Ahí estuvo convocando. Porque también en Estados Unidos, bueno, lo que vive Mumia Abu-Jamal, pues es un acto de condena, de sobre todo la gente que resiste, que está a favor de las libertades, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y pues bueno, es importante también apoyar ese tipo de manifestaciones que ahí los amigos de Mumia y toda una pandilla también están apoyando, ¿no? Y muy bien, bueno, vámonos con una canción, la primera de... Las primeras de muchas que tenemos hoy en día, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, hoy esta noche, pues como siempre hay pues muchos estrenos, ¿no? Bastante buena música nueva que y... vamos a estar escuchando en esta sesión. Sí, vamos a escuchar esta canción, creo que de lo más esperado, ¿no? De este 2014, el álbum de OBA que se llama Wild. Aquí tenemos el sencillo Charlie P. Empezamos a Top 9. I'm in a D rhythm, and you know that me bash it up time with them me chatting, with them me singing. I mean, I stay hidden, say peace, love, and unity is what I'm bringing. That's how we living, and the Babylon Wall is what we eating. We happy as I'm firm. Now we're not gonna fall down, mash Babylon Wall down. All the righteous people now just call out. Take a look in our house, we not got no gun, we not want no war now. So don't tell me to calm down, cause a lot of bad things am going in my town. When me pick up the mic, we not put to fight. In a different style, got me pressing high. To the highest sides when we touch the mic. Do it how you like me, I need up controller. Controller, we are the up controller. But it ain't equal, limit up controller. Controller, we are the up controller. Whoa. Bless it, and I'm not stress it. Come upon the high grave before me went in. The right message I'm sending. Drug money that the youth I'm spending. Me try but now me can't end it. Use it with the right intention. My name is Johnny B. Coming up in the scene now. Music is my line clean now. Impress them and them and all the females. When they say my lyrics I'm a bit in detail. So now me got the females. So me travel all over the scene now. Spreading the righteousness to the people. Anytime me pick up the mic, me not part of mine. In a different style, come me versatile. To the highest sides when we touch the mic. Do it how you like, we are the dub controller. Controller, we are the dub controller. Controller, we are the dub controller. Controller, we are the dub controller. Y más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música DOB y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Radio Zapote. Bien, ya estamos de regreso en este número 131 del Dubnight. Aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, lo recordamos en paro. Y también les queremos mandar saludos y recordarles que también aquí hay actividades para que pues la banda también pues se distraiga o se informe. Y bueno, también ahorita en la noche va a haber a la 1 de la noche, a la 1 a.m. hay unos ciclos de cine aquí abajo para que pues vayan y se den una vuelta, ¿no? Sí, la Escuela Nacional de Antropología e Historia ya está en paro. Vamos a meter presión juntos, todos, la sociedad civil, los ciudadanos, el pueblo, para que esto no siga pasando en México. Y bueno, nosotros queremos un México diferente al que se está viviendo, es por eso que estamos haciendo muchos actos de presión. Aquí en la Radio Zapote también estamos ya listos y dispuestos a dar jornadas de resistencia, de propuesta, de lucha, a través de nuestro medio que es la radio. Este es el 102.1 de FM. Y también queremos manifestar que los micrófonos están abiertos también para toda la gente que quiera manifestarse ahorita, que es momento de poder transmitir, o sea, que la Radio Zapote sea capaz de canalizar eso, ¿no? O sea, hacer el servicio, ¿no? De radialmente, socialmente. Sí, ¿no? Que tomen pues el poder, ¿no? Aquí están los micros, pueden venir y pues decir, ¿no?, lo que piensan. Es una radio libre también. Bueno, pero se acerca el aniversario del Dubnight FM, Moreno, Mr. Brown. Los cuatro sí, años. Pues, ya se acerca, ¿no? En este mes de octubre, pues ya venimos celebrando estos cuatro años, ¿no?, de esfuerzo, que pues esfuerzo de mucha banda que le agradecemos, pues y ya se viene la celebración, ¿no?, ya tan esperada también. Pues ahí vamos a tener algunas actividades, dentro de ellas vamos a tener una fiestecilla ahí por el centro histórico y pues también vamos a tener cortesías, ¿no? Vamos a empezar a regalar en esta sesión 10 cortesías para la banda que nos acompañe, que siempre ha estado también acompañándonos en el Dubnight, a toda la pandilla, ¿no?, que invite a celebrar este cuarto aniversario, ¿no, Oso? Sí, no queremos mandar así un saludo a toda la gente que nos sigue cada ocho días, cada martes, que nos siguen los especiales, que nos siguen las actividades que hacemos en el Dubnight aquí a través de Radio Zapote. Ahorita en este cuarto aniversario, la verdad, nos ha sido, con la ayuda de todos, los productores, los artistas, el auditorio, esto ha sido, entre paréntesis, entre comillas, fácil. Sí, no, bueno, ha sido alimentado por toda esa pandilla, como comentas, entonces eso se haga una labor un poco más sencilla, ¿no? Que toda la energía pues venga y se pues corra, ¿no?, y fluya libremente, ¿no? Y pues este ha sido de los años donde pues ha sido este programa pues agradecido por toda la compañía de grandes intérpretes, grandes músicos, grandes promotores, artistas, ¿no? Esto ha sido un año muy, muy bueno para el Dubnight, ¿no? Sí, Moreno, este año, como ningún otro, las visitas de muchos artistas, recordando algo, estuvo Alfa Estepa, estuvo Zion Train, estuvo Echo Mino, estuvo King Shiloh. Bueno, Moreno, o sea, ha sido muy, muy bonito año este 2014. Gracias a todos los que hacen posible este programa, que nos escuchan por la frecuencia de Radio Zapote, también a nuestra querida estación Radio Zapote por todo el support, ¿no?, el soporte para que este programa se realice. Sí, ¿no?, como comentas, mandamos saludos también a la pandilla del Zapote, recordándoles también que pues estén checando la programación, ¿no?, del Radio Zapote. También hay una programación diversa Y pues sí, siguiendo invitando a este cuarto aniversario, ¿no? También esperamos tener actividades aquí en la ENA. Y pues la otra semana, 28, vamos a celebrar el aniversario en este programa, ¿no? Sí, al ratito les vamos a pasar todo lo que vamos a tener ese día. El próximo martes 28 de octubre va a ser un día muy especial para nosotros. Vamos a hacer vamos a hacer proyecciones aquí en el Café Rizoma de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Vamos a dar una plática. Bueno, todos los detalles ya próximamente en estos días. Vamos a celebrar la fiesta el 7 de noviembre. Bueno, muchas cosas, Moreno. Sí, los invitamos y pues les invitamos también a que sigan escuchando esta emisión, ¿no? Vamos a seguir estrenando estos discos que... Bueno, por lo mientras vamos a estrenar el otro sencillo de OBF de este disco que se llama Wild. La primera canción que escuchamos, Loop Controller de Charlie P. Ahora vamos a escuchar a Mikey General, esta canción que se llama My Son is Danger. Estamos en el Dub Night 131, regresamos. To Tabotin on this shirt, woman a dancing a pleated skirt. You know, say, I be sun rule this earth. Let the music play, yeah. Let it play night and day. That's how the people never say. FM, Raiders a party. Culture brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peers call them boor. Kabusha, Pulo. Culture brown say that. Boomja. Así ya estamos escuchando lo nuevo de OBF, este álbum llamado Wild, que se editó en vinil y que ha causado mucha sensación, ¿no? Todo el mundo lo quería. Empezamos a escuchar algo y vienen así rolas digital reggae, ¿no? No siempre tan stepper, ¿no? Sí, era un disco que ya la banda estaba esperando, pero como comenté, sí, ahora un poco más dubwise, ¿no? Un poco más tranquilo ya a lo que nos tenía acostumbrado al stepper. Sí, el OBF es uno de los sound systems más famosos de Europa. Y en el caso de ellos, como Mungos Hi-Fi, hacen música. Además del sound system, sesionan y también le dan a la música, ¿no? Makers, ¿no? También. The Makers, así es, Moreno. Bueno, y ahorita lo estamos estrenando aquí en el Dub Night. Habían pasado varios programas donde habíamos querido, pues, reunir muchas cosas. En este caso, nuevas, ¿no? Como el día de hoy, que ahorita vamos a tocar, en este 131, vamos a tocar, ahorita ya estamos tocando OBF, Wild. Vamos a tocar Dandada Records, el nuevo álbum que se llama Echo Chamber Around the World, volumen 5 y 6. Vamos a tocar a Mahom, Skanky Cat. Vamos a tocar a Cherry Works de Mr. Sebre. Ya la semana pasada adelantamos el track de YT, el track de Buba. Y también bueno, Lengua Alerta, ¿no? Ay, también vamos a estrenar algo de Lengua Alerta. Esto en relación a que es el nuevo disco de Lengua Alerta, que se llama Aurora. Pues esto es producción de Seven Records. Una productora 100% mexicana, ¿no, Moreno? Ahí le mandamos un saludo a Ducas por el trabajo, ¿no? Que realizó con este material, que es muy interesante, trae muy buenas rolas también este material de Lengua Alerta. También un artista mexicano que también es como que necesario resaltar su trabajo, ¿no? Sí, por su lírica y por el impacto que ha tenido también en la escena, ¿no? Y una serie de colaboraciones que ha tenido también con la escena misma, ¿no? Claro que sí. Entonces el día de hoy, pues queremos tocar ese disco, Moreno, que se llama Aurora, que lo grabaron ahí en el Seven Records, que apareció, no tiene muchos meses que apareció, pero pues hasta este momento, hace unos meses que apareció, pero hasta este momento nos vamos a dar el gusto de estrenarlo. ¿Cómo ves? Pues sí, vamos a escuchar una serie de pues todos estos estrenos, ¿no? Que ya, como comentabas, ya habíamos contado desde hace un rato para traerlos en una sesión especial. Mira, vamos a tocar esto que es Tengo la Fe, que es Consista Freedom, una rola que a mí me gusta mucho, una cantante también mexicana que me gusta mucho, que es Sista Freedom, y ya está sonando, y ahorita regresamos, estamos en el Top 9, esto apenas comienza, tenemos mucha música. There's no more time to waste, cause chances may not wait for another date. So take your life in your hands and live it today. Como una fotografía mi vida, frente a mi cara es cuando siento que el tiempo no existe y al fin se para. No quiero ya pensar en lo que el futuro depara, no quiero darle fuerza ya a las dudas que disparan. Calla y avanza en esta desbalanza, sistema que te encierra en una jaula en su enorme farsa. No me pongas precio, escucha, no me pongas fianza. Vengo con esta comparsa y tenemos la confianza que esto que está pasando a diario será para bien, será para despertar, mira, será para crecer. Hay tanto que aprender, lo sé, trabajo por hacer. Largo es el camino que habrá que recorrer, incierto es el destino, pero yo tengo la fe. Tengo la fe, yo tengo la fe. Largo es el camino que habrá que recorrer, tal vez incierto es el destino, pero feed your faith. Keep it high and keep it brave. There's no more time to waste, cause chances may not wait for another date. So take your life in your hands and feed your faith. it high and keep it brave. There's no more time to waste, cause chances may not wait for another day. So take your life in your hands and live it today. Como acuarela, mi historia personal plasmando una gama de colores infinita desfilando. Todo va cambiando, todo se va acomodando. La clave está en la confianza, eso lo he comprobado. Caminante que lo arriesga todo en la cuerda floja. Un paso en falso, el juego cambia, da vuelta a la hoja. La vida y su constante estira y afloja. La tierra de quien la trabaja, el destino de quien lo forja. Lo que soy es lo que voy a crear. Lo que siembro, lo que habré de cosechar. Lo que somos es lo que vamos a crear. Lo que sembramos, lo habremos de cosechar. Feed your faith, keep it high and keep it brave. There's no more time to waste, cause chances may not wait for another day. So take your life in your hands and live it today. So take your life in your hands and live it today. Estamos en 731, Lengua Alerta, sonando aquí en la frecuencia de Radio Zapote. Escuchamos la colaboración que hace con otra artista y cantante muy talentosa que se llama Sister Freedom. La canción se llamó Tengo la Fe, estrenando Aurora desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que está en paro. Estamos transmitiendo este Dub Night número 131. ¿Cómo viste esta, Moreno? Esa buena rola, bastante, ¿no? Bastante buena producción, ¿no? Ya ahí se escucha el trabajo que pues viene haciendo Seven Records, ¿no? Y en este caso también en las líricas, ya también son características también con el contenido siempre, ¿no? De protesta y con algo más, ¿no? De Lengua Alerta. En sí, este caso con compañía con Sister Freedom, ¿no? Tuvimos la oportunidad ya de platicar con él, con Rodrigo, Lengua Alerta. Nos dice que ya próximamente vendrá por aquí por el Dub Night para presentar este trabajo que se llama Aurora, producido por Vertical Station, Seven Records. Y este disco que prepara Lengua Alerta trae una serie de colaboraciones para volverse locos. Viene Tiano Blessi y Natty Boy, que estuvieron aquí en el Dub Night. Desde Chile hace unas semanas. Trae una colaboración con Fermín Muguruza desde el País Vasco. Viene también colaboración con Olinka, una cantante también mexicana. Una cantante mexicana, ¿no? Ya también conocida ahí de la escena. Viene canción con Andrea Echeverry, viene colaboración con Mon E, con Wally Wiling, Ana Soul. Bueno, viene una colaboración con Cuyo, Isael. Bueno, muy bueno este disco, de por lo que estamos oyendo. Esta canción que escuchamos, Sister Freedom, muy buena, ¿no? Sí, como comentamos, repetimos, ¿no? Buen material, ahora pues reafirmando, ¿no? Su trabajo de Lengua Alerta. Sí, aquí en México hay mucho talento y este Lengua Alerta pues es un ejemplo, ¿no? Sí, es un ejemplo de lo que se está venido haciendo con pues esto, con calidad, ¿no? Con todos estos sinónimos. Bueno, vamos a escuchar ahora una canción con la Hecha Raíz, Fermín Muguruza y Lengua Alerta. Estamos en el Dub Night. Regresamos. Echa raíz ahí donde te encuentres, en cualquier país, todos los días amanece. Echa raíz ahí donde te encuentres, la esa cicatriz regenera y resplandece. Echa raíz ahí donde te encuentres, así como el maíz que crece fuerte. Echa raíz ahí donde te encuentres, la esa cicatriz. cicatriz regenera y resplandece. Regenera y resplandece. Echa raíz, vamos, suéltala aquí, ey. Deja que libre se expande y llegue hasta mí. Que me interesa conocer eso que habita en ti. Eso que te constituye y te ha forjado así. Si revisas tus raíces, cederás las directrices para volar y no arrastrarte entre lombrices para distinguir. Entre las formas y matices para discernir. Entre maestros y aprendices. Zortzimila urtez lurralde honetan. Herria gorputza, hizkuntza bihotza. Oinarria lurra, euskarria gazteria. Aizkora zorrozteko, ordu aldudata. Ipara egoa, ekia hilberria. Lehortea gaua, aizeak izarrak. Egi altua, aritzuria. Lurraren jendea, sustraiak ditu eta. Echa raíz, ahí donde te encuentres. En cualquier país, todos los días amanece. Echa raíz, ahí donde te encuentres. La casa cicatriz, regenera y resplandece. Echa raíz, ahí donde te encuentres. Así como el maíz que crece fuerte. Echa raíz, ahí donde te encuentres. La casa cicatriz, regenera y resplandece. Es natu, lura es natu. Oh, oh. Negu gorria gurtu, unta berria gertu. Es natu, lura es natu. Yeah, yeah. Kimua kayo, bizitza loratu. Esnatu, lurra esnatu. Porque las raíces de todos los pueblos forman un tejido debajo del suelo. Un huipil de colores bordado de sueños, donde se entrelazan las culturas y senderos. Yo quiero que no se divida ni en primero ni en tercero. Este mundo es uno y para todos hay sustento. Hay tierra de sobra para sembrar nuestro alimento. Busca en tu raíz y encontrarás los elementos. Busca en tu raíz y encontrarás conocimiento. Echa raíz. Y echa raíz. Yeah. Echa raíz. Ahí donde te encuentres. En cualquier país, todos los días amanece. Echa raíz, ahí donde te encuentres. La casa cicatriz regenera y resplandece. Echa raíz, ahí donde te encuentres. Así como el maíz que crece fuerte. Echa raíz, ahí donde te encuentres. La casa cicatriz regenera y resplandece. Echa raíz. Echa raíz. Regresamos a este Dub Night 131, escuchamos a Lengua Alerta, este buen disco que se llama Aurora. Lo vamos a estar transmitiendo aquí en este, pues en este programa. Trae muy buenas canciones hoy, pues por cuestiones de tiempo, solo vamos a escogimos esas dos canciones y ambas muy buenas. También el sonido que maneja Lengua Alerta, muy buenos rhythms, ¿no? Muy buenos dubs. En esta ocasión un poco de como de dubstep, ¿no? Así es. Y bueno, también queremos saludar a todos los que ya están sintonizando desde hace rato el Dub Night y nos están siguiendo, como es, lo es el Frankie de GRK Crew, a quien mandamos un saludo porque cada 8 días no falta. Sí, un saludo al canal que siempre está ahí acompañándonos del otro lado del aparato, ¿no? También a Juan Carlos, ¿no? También. Sí, de los grandes amigos del Dub Night, del auditorio. Gracias a todos ellos, pues nos debemos aquí los esfuerzos que hacemos con el programa, ¿no? Con el programa. Y bueno, invitando también a todos a pues sintonizar Radio Zapote, porque esto el martes solo es algo, ¿no? O sea, es lo que pasa con el Dub Night, pero hay muchos programas, ¿no? Sí, los invitamos, ¿no? A que pues se acerquen ahí a la página y pues también chequen toda la programación de pues del Radio Zapote, ¿no? Que sí hay una barra interesante de programas, ¿no? Ahora pues están adjuntando unos nuevos programas, ¿no? También apenas ahí andan dándole y pues tenemos desde la escena un poco oscura también programas nuevos, ¿no? Tenemos la escena del hip hop, programa de Subalterno todos los jueves. Tenemos el programa del Drum and Bass de los viernes, ¿no? Materiales sonoros. Lunes por la tarde, ¿no? El programa de noticias, donde pueden pues escuchar todas las noticias de medios libres, ¿no? Así es. También los martes, ¿no? Con Toxina, con su revista de rock, ¿no? Muchas cosas que pasan aquí en el Radio Zapote, esperando que usted pueda acompañarnos siempre. Y ya está sonando de fondo también el álbum que vamos a presentar esta noche. Es este álbum que compila Bandulutu, que se llama Echo Chamber, ¿no? Que llevan el volumen 5, 6, siempre hacen un álbum grande de 20 canciones, en donde se engloban dos volúmenes. Estamos oyendo el volumen 5 y 6, que en esta ocasión pues vienen muchos proyectos, por decir, alternos de muchas partes del mundo, pero sí encontramos trabajos de Bandulutu, de Portugal, ¿no? También encontramos trabajo de Wedding Dub. Encontramos trabajos de esta banda que estamos escuchando, que se llama Ted Shirotas Heavyweight Sun, Heavyweight Dub. Ellos son de Estados Unidos, ya no recuerdo que si son de Chicago, Detroit, también trae esta banda, entre otros, pero la mayoría son otros proyectos de alternos que están emergiendo en la escena dub, ¿no? También, o sea, si alguien quiere refrescar su concepto de dub, se puede hacer a través de este disco 2014 que trae muchos proyectos de muchas partes del mundo, ¿no? Y pues de por sí, ¿no? Estos compilados de Echo Chambers sí también siempre han estado pues con una calidad muy buena, ¿no? De músicos, ¿no? Ah, claro. En otras ediciones, Echo Chamber incluyó trabajos, por ejemplo, del Bungalow Dub, ¿no? Sí, hasta de Motec, me parece, ¿no? No, ese es Dub Night, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar este track que les vamos a presentar. Es Dub Normal y Bandulu Dub. Dub Normal es de Hungría, Bandulu Dub de Portugal. Vamos a ver a qué suena esta colaboración. Morning on Planet Earth. Sí, escuchemos esto, Dub Night. We'll be right back. Brown us stamp promote it. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture Brown said that. Doomja. Dump Night FM Radio Dump Show. Pulo. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Radio Zapote. Bien, ya estamos de regreso en ese número 133 de Dubne. Pues ya siguiendo presentando materiales nuevos, ¿no? Escuchemos a Bandulu Dub y Dub Normal. Estamos tocando ya este álbum que se llama Echo Chamber, volumen 5 y volumen 6. Y recuerden ustedes que el próximo martes es el cuarto aniversario de Dubne FM. El programa de la Dub Community mexicana, ¿no? Sí, de la pues, familia Dub mexicana. Sí, ya se acerca al cuarto, ¿no? Cuarto aniversario ya de transmisiones en vivo. Y pues lo vamos a celebrar con una serie de eventos, ¿no? En este caso, el martes va a haber unas proyecciones aquí en el Café Rizoma. Los invitamos a toda la pandilla, ¿no? Que pues a que venga, que visite pues el café, a que visite la ENA o Banda de la ENA también, a que suba aquí a tomarse un café, a pues a conocer la radio, ¿no? Y pues a ver estos documentales, ¿no? Claro que sí, aquí los esperamos juntos para celebrar la existencia del Dub Night. Pasaremos unos documentales ya por todos conocidos sobre la música dub, historia de la música dub. Y entonces ya esto empezará ya por la tardecita, 4 o 5 de la tarde. Después tendremos invitados la próxima semana. Tendremos muchos invitados. Tendremos amigos de República Dominicana. Una agrupación que se llama Fundación Negra Rastafari, que estará dando un tour aquí por México. Y bueno, con gusto recibiremos también a un proyecto de Uruguay que se llama Sax and Dub, que es más mexicano, chilango que nada, ¿no? Sí, un saludo también a esa pandilla, pues que pues va a visitar este próximo martes, ¿no? Los invitamos también a que pues nos acompañen en esta sesión especial también, como pues ya han venido siendo casi todas, ¿no? Las sesiones del Dub Night. Así es, en el número 132. También haremos un enlace a Colombia para platicar con el proyecto colombiano de Born in Dub, se llama. Nacido en Dub. Sí, pues proyectos latinos, ¿no? Que también andan ya dándole al Dub. Sí, fíjate que hace mucho que no hacíamos un enlace. Ahora lo haremos hasta Colombia. Volviendo también a los tradicionales enlaces del Dub Night, ¿no? Sí, que ya no, como comentas, ya es un rato que no se hacía, ¿no? Desde el último me parece que fue con esta estación de Jamaica. Con el Rocker Zone Station. Rocker Zone Station. Y Gabri Silas, fue de los últimos enlaces que hicimos. Muy interesante. Que luego los enlaces que hicimos, ¿no? Que hicimos a Estados Unidos, ¿no? Algunas veces a Jamaica también hicimos enlaces. Argentina también, ¿eh? Ay, sí. Bueno, vamos a escuchar algo de este disco que se llama Danda Echo Chamber, volumen 5 y 6, publicado por Danda Records. Y vamos a escuchar a un artistazo, Wayne Dub, Fit Inja, Judgment Remix. Estamos en Dub Night, ahorita regresamos. Inherent on this earth right now as I speak. Every soul will be judged. Every soul will get their judgment. For those that think they can't be judged, your judgment will come. For those that love to judge, you know your judgment will come. And if you judge another, then your judgment will come. For all the wrongs you've done, you know your judgment will come. For those that think they can't be judged, your judgment will come. For those that love to judge, you know your judgment will come. And if you judge another, then your judgment will come.

Radio Zapote. Ya regresamos a este 131 con ese buen track del Wedding Dog, Mareno. ¿Qué te pareció? Sí, no, ya hacía un poco. Nos hacía falta el stepper en esta sesión. Ahora sí, encendió esta sesión con ese track, el Wedding Dog, ¿no? Sí, ya. Se llama el track. Un buen track, ¿no? Ya... No, buenísimo. Y lo puede encontrar usted, lo puede descargar. Descarga gratis en Dandada Records, ¿no? Sí. Vamos a poner los links de todos los álbumes que, en su mayoría, a excepción de Wild, que no está, no es libre descarga, la mayoría de los otros, no, los otros cinco se pueden descargar. Los pueden descargar del internet. Hoy en esta nueva modalidad que se ha tornado la música, Moreno, que toda la música es descargable, que uno puede entrar y escucharla. En pro de la difusión, ¿no? En pro de la difusión y el conocimiento y saltándose la cultura. Saltándose un par de barreras babilónicas. Comerciales, la industria, el mainstream. Y toda esa cochinada, ¿no? Pero bueno, estamos escuchando muy buen dub esta noche. Gracias a todos los productores, ¿no? Que también, con su consentimiento, pues ponen los... Es imposible, ¿no? Los derechos. Así bueno, las descargas libres. Sí, porque luego hay personas que luego pues suben los discos, ¿no? Sin consentimiento del autor, ¿no? Y es cuando hay uno se pone a pensar, ¿no? Sí, ya es, pues sí, eso es también cierto trabajo, ¿no? Cuando la banda pues también quiere venderlo, ¿no? También, y pues también es respetable, ¿no? Pero bueno, ahí está otra forma, ¿no? Otra alternativa. Por un lado, de darte a conocer como artista, ¿no? Produciendo y regalando la música. Y este mes de octubre, se nos ha pasado ahí más o menos rápido, ya llegando al cuarto aniversario del Dub Night, noviembre, diciembre, Moreno, se van a ir en Superfano. Hay muchos eventos, muchas cosas que van a pasar, ¿no? Sí, en noviembre hay una de las sesiones más esperadas del año, ¿no? Ahí con la presencia de Channel One, ¿no? A mediados del mes de noviembre. Así es. Para empezar, vamos a empezar el mes de noviembre con la fiesta del Domna FM en el Centro Histórico. Va a ser esto viernes 7 de noviembre, Moreno, Mr. Brown. Sí, pues para toda la pandilla, ahí va a ser en un lugar ya conocido, ahí en Palma. Para que le caiga toda la pandilla, esto va a ser el viernes 7 de noviembre. Ahí esperemos que contar con su presencia, que nos acompañen a celebrar estos 4 años, pues en compañía de algunos productores, ¿no? De que nos han acompañado en muchas sesiones, ¿no? Sí, viernes 7 de noviembre ahí en el Centro Histórico, la fiesta del Dubna FM. Vamos a dar cortesías para la fiesta. Vamos a dar de aquí a ese día 50 cortesías para toda la gente que decida acompañarnos en la fiesta del Dub Night. Vamos a regalar 50 cortesías para que ese día, bueno, nadie se quede afuera. Van a pasar el programa 131. Al ratito ya soltamos las cortesías, vamos a soltar el evento del Facebook y en el muro del Facebook también vamos a sacar la dinámica para regalar las cortesías, que ahorita va a ser solo pon tu nombre, ¿no? Y cosas así. Sí, algo sencillo ahí que para que nos acompañe, ¿no? Va a haber artistas invitados que estarán sesionando ese día. Y bueno, lo que queremos es celebrar con todos ustedes pues la existencia del Dub Night. Bueno, y después el sábado 8 está en esa el señor Errol Dunkey, una de las leyendas de la Jamaica. Estará en México, Errol Dunkey. Sí, ya hay en el foro, ya muy conocido también de toda la pandilla que anda chambeando, es el foro Tumbao, me parece que va a ser ahí en esa. Sí, ya más adelante daremos a conocer toda la producción. Después en la siguiente semana, a la mitad de noviembre, viene a sesionar Channel One Sound System desde el UK. Sí, viene Mikey General, ¿no? Ya también una sesión que pues la banda espera mucho, ¿no? Mikey Dread viene. Que le late el Sound System. Sí, la última participación importante, Channel One ganó el año pasado, por ejemplo, el Red Bull Sound System Clash. Lo grabó este 2014, creo que lo ganó Edition Stepas. Y en el 2013 lo ganó Channel One. Que también, son de los Sound System que nunca faltan por ejemplo, a Notting Hill, ¿no? Sí, ya son como, pues son de los grandes Sound System también, ¿no? Que representativos de la escena del dub en UK. Sí, de la escena Rastafari, también reggae en Inglaterra. Pues estos señores, ya con una larga trayectoria, vienen aquí a México a sesionar ahí a Nesa y a Xochimilco. Fíjate que una característica que tiene Channel One Sound System, Moreno, es que tienen unos sets de jungle. También, ¿no? De drum and bass. Entonces ese día, pues ya va a estar sonorizado por Onme Ponme Hum. Pues ahí está, para que también este evento, ¿no? Este Dubwise tercera edición, ¿no? Dubwise Foundation tercera edición, ¿no? Con Channel One. Así es. La tercera semana también hay muchas actividades. Creation Zone está anunciando también un festival que se llama Tafari Reggae Revolution, ¿no? Sí, hay con artistas de la escena en México y también con artistas de Jamaica. Me parece que va a estar Culture Brown y va a estar Dub Coman también, ¿no? Así es. También se me escapó el 1 de noviembre que estará haciéndose la realización del quinto festival Mictlandop, que encabeza este año Bigger Ranks. Sí, ya en esta ocasión el Mictlandop pues va a tener a Bigger Ranks, ¿no? En esta sesión. A Tilly Bandalero, va a estar Diego Ya de Chile, Suecia, va a estar Culture Brown, una nueva estación. Y también Dub Command va a estar en esa sesión. Y después ya el noviembre estará también realizándose, fíjate que regresa el Vibraciones de América, la 15ª edición también. Un festival que ya también ahí traía una chamba desde hace un rato, ¿no? Así es. Y ya diciembre estará por aquí Mr. Zebre y Brother Culture, ¿no? Como para cerrar el año con estos artistas. Y bueno, ya de aquí no paramos, ¿no, Moreno? Ya comenzar la fiesta, ¿no? A celebrar, seguir celebrando. Sí, todavía esta semana está relax para toda la gente que quiere reventarse. Bueno, puede ir a su club de preferencia. Pero ya la próxima, no, ya agárrense que esto se va a poner pesado, ¿no? Pues sí, y bueno, esperamos a que nos acompañen, ¿no? En esta celebración de cuarto aniversario del Dub Night y a todo el auditorio que siempre nos acompaña. Vamos a poner una canción más de Echo Chamber volumen 5 y 6. Después de escuchar a Bandolutub, a Dub Normal, a ese super track, ¿qué track? El de Wayne Dub, ¿no? Y no sé, vamos a acabar... Sí, estamos viendo a ver qué hay por aquí. Por aquí, entre todas estas cosas. Mira, vamos a escuchar a Boom One Sound System. Esta canción se llama Ancient Scrolls. Regresamos. From my eyes meet the Red Sea. Bien, ya estamos de regreso en este número 131, después de haber estado escuchando pues este compilado de Echo Chambers número 5 y 6. Pues son bastantes buenos tracks, también son bastantes tracks. Y pues bueno, ahora vamos a escuchar un poco otros estrenos. En este caso vamos a escuchar ahora a Mahome, ¿no? Vamos a escuchar un poco de este material nuevo que trae. Fíjate que de Mahome recordamos una última producción con que hasta Blackboard Jungle Sound System sacó el vinilo. Fue producción Blackboard Jungle, sacó un vinilo, el rhythm era de Mahome. Y la cantante, una africana muy buena que se llama Daba Makuyeva. Muy buen track. Y ahora sacan este álbum que se llama Skanking Cat. En honor al gatito este dorado de la manita, ¿no? Que siempre ya casi se ha hecho un símbolo, ¿no? Del Mahome. Así es, de Mahome. Y bueno, este como chino, un juguete chino, algo así, ¿no? Sí, es un gato ya, una imagen muy ya conocida por toda la pandilla, identificable. Hoy también tocamos Moreno, puro Francia, ¿no? Sí, y también tenemos por ahí el disco de Mr. Sebre también. Oye, sí, todavía solo nos quedan pocas balas, ¿no? Dirían por ahí. Skanking Cat y Cherry Works. Bueno, ya la semana pasada ya tocamos unos tracks, ¿no? Del Cherry Works. Sí, un par de estrenos, ¿no? Así es. Bueno, ya tenemos aquí este álbum de Mahome. Skanking Cat. Son 16 tracks los que ustedes pueden descargar. Fíjate que tiene colaboraciones con Jolly Joseph y también con Simple Spelling. También viene Flo. Y vienen remixes de Doom Invaders, de Panda Dub y de Gary White. Vamos a escuchar el track que le da nombre al disco, Moreno Mr. Brown, de Skanking Cat. Dub Night, 131, regresamos. The two cats play together every day. Cats know how to care for themselves, and all they really need from us is water, food, and affection. The sunshine is too warm. Calico and Muffy are strong cats with good dispositions. cats play together every day. Bangalo dub Mexican stepper dub pioneer culture brown say watch ya. Happy here big tune me ear tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune we ear tonight. Skuya, skuya, skuya. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dub Night FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música DOT y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México al impulsar una programación diversa e histórica y abrir espacios para la nueva creación musical y llegar a nuevas audiencias entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dub Night FM te da las gracias. Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Radio Zapote. Bien, ya estamos de vuelta de haber escuchado este track del nuevo disco de Mahom, Skanking Cat. Esta fue la canción que lleva el nombre del disco. Y bueno, vamos a continuar estrenando. Vamos a escuchar ahora. Vamos a continuar escuchando este disco, ¿no? De Mahom. Vamos a escuchar otro track, ¿no? Sí, estamos preparando otro track para todo el auditorio del Dub Night. Recuerden que estamos desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia y estamos totalmente en vivo, y ahora en este día martes estamos en paro aquí la Escuela Nacional de Antropología e Historia. La Asamblea Estudiantil decidió hacer un paro para meter presión y recordar que hasta el momento nuestros compañeros de la Normal de Ayotzinapa están desaparecidos. Sí, les recordamos también que hay una marcha mañana que se llevará a cabo en el Centro Histórico para apoyar para exigir, ¿no? A las autoridades pues alguna respuesta, ¿no? Y bueno, también les recordamos que también aquí en la ENA se ha llevado actividades como acopio, ¿no? Acopio pues de diversas cosas, desde dinero hasta alimento y ropa. Y bueno, este acopio me parece que termina mañana a las 10 de la mañana, o sea que todavía pueden o tienen chance de caerle temprano, ¿no? Si gustan apoyar al acopio en especie, ¿no? Sí, es el momento de mostrar solidaridad, de mostrar conciencia, sobre todo conciencia política, y darnos cuenta que esta desaparición de nuestros compañeros normalistas, pues no queremos que siga pasando en México, donde la juventud es parte bien importante, ¿no? Respecto a su sociedad, ¿no? O sea, la juventud siempre se deposita, ¿no? La confianza como generación para que ellos puedan asegurar el futuro, ¿no? Y pero en el futuro de este México, en ellos está puesto, ¿no? También la de todos los mexicanos, ¿no? La juventud es bien importante, ¿no? Es un motor de la sociedad bien importante. Sí, bueno, pues hay que apoyar, ¿no? Hay que es momento de organizarse, como comentas, ¿no? De tomar conciencia política, ¿no? De actuar en pro de todas estas causas que están sucediendo, ¿no? Que sí es una situación que indigna, por no solamente por la crueldad sino por todo lo que acontece en los, a los estudiantes, a los campesinos, a toda la, el, todo el sector obrero y trabajador, que siempre es el que pues se viene viendo afectado, ¿no? Y pues no obstante, bueno, también hay ejemplos como en el caso del Poli, que también está sigue en, pues en lucha, ¿no? Recordemos lo que ha pasado también en pues en la huelga de la UNAM, ¿no? También hay muchos sucesos, ¿no? Que pues hay que recordar, ¿no? Sí, miren, la siguiente canción que vamos a poner una, bueno, una canción que va, es doble. Esta vale doble porque se llama Big Boots y porque vamos a poner la versión original y vamos a poner el remix que es de Fable Stone, del colectivo de los Dub Invaders de Highton. Los dejamos con esto, Dub Nation 31. Yeah. dub Mexican stepper, dub pioneer culture brown. So watch ya. Appear big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Appear big tune we here tonight. Squia, squia, squia. Dub Night FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dub Night. Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Dub Night. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Bien, ya estamos de vuelta, ya estamos entrando a la recta final de este programa número 131 del Dub Night. Pues les agradecemos que nos hayan estado acompañando. Estuvimos presentando varios discos. Ahorita lo que estamos escuchando de fondo es Ras Yashua. Y bueno, estamos desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, completamente en vivo. Aquí desde las instalaciones de la cabina del Radio Zapote, transmitiendo otro programa más del Dub Night. Y fíjate que se nos ha pasado que también pueden llamarnos, ¿no?, al Zapotel. Sí, también tenemos un número. Que es el 6281-5468, si alguien quiere ponerse en contacto con la estación. Hoy este día que la Escuela Nacional de Antropología e Historia está en paro, pues ya se están organizando las comisiones, las barricadas, para en este caso, ¿verdad? El día de mañana es Día de Acción Global por los compañeros de Ayotzinapa. Va a haber una marcha por la tarde, a la cual están convocando organizaciones sociales, la sociedad civil, el pueblo, estudiantes, para marchar mañana a las 6 de la tarde. Y la marcha va a ser con veladoras por los desaparecidos normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Pues ahí está, pandilla, para que caigan y pues también inviten a toda la pandilla a sumar esfuerzos y a caerle también, ¿no?, a apoyar, a difundir. Y pues no quedarse callado ante todo lo que está sucediendo. Y ya en la recta final de este programa también ya está sonando pues el último disco que tenemos programado, ¿no, Moreno Mr. Brown? Que es el disco Cherry Works de Mr. Zebre. Y bueno, también les queremos recordar, ¿no?, que ya está en libre descarga el material que nos vino a presentar estos carnales de Regambulante. Este disco que se llama Yui Makari. Que es el Yui Makari, el ritual de los primeros frutos. Es el nombre del álbum. La semana pasada estuvieron los compañeros, estuvo muy buena la plática. Y nosotros vamos al viaje sonidero el día lunes, Moreno Mr. Brown. Con estos motivos del cuarto aniversario del Dub Night, nos toca ir allá. Pues allá a pagar la visita recíproca Ahora el Dub Night va ya a viaje sonidero el día lunes, el próximo lunes a las 9 de la noche. Pues es la primera salida que hace el Dub Night en visita, ¿no? En visita recíproca. Bueno, mira, ya escuché, ya estamos escuchando a Rebel, a Mr. Zebre. Ahora vamos a escuchar ya una rola. Esta se llama Itinerario Sur. Aquí el feat con Food Steps. Regresamos. Bueno, la recta final de este Dub Night se acerca, el final se acerca, Pero no sin antes decirles que va a haber, hay una jornada global por Ayotzinapa que empieza el día de mañana. 70 escuelas de todo el país se van a sumar a esta movilización. Muchos en paro de actividades, Moreno, de 2 días, miércoles y jueves. Miércoles 22 y jueves 23, como es el caso de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y además en todo el país, ¿no? Es 70 planteles que van a estar haciendo acciones locales con repercusiones nacionales y globales. Sí, pues los invitamos, ¿no? Más de 70 escuelas son las que ahora en estos momentos van a pues apoyar, ¿no? De manera tomando las instalaciones, haciendo paro. Pues un ejemplo es aquí en las instalaciones de la Escuela de Antropología e Historia. Y pues son pues actividades y que se están haciendo en todo el país. Y como comentas, también va a haber, pues esto tiene repercusión a nivel mundial, ¿no? También va a haber actividades a nivel mundial, ¿no? Sí, lo que es en Norteamérica, Chicago, Nueva York, también está la ciudad canadiense de Montreal. Para lo que es esta, lo que es Europa, está confirmado Barcelona, está confirmado Londres, está confirmado Nápoles, entre en Estados Unidos también Phoenix. Bueno, en todo el mundo va a haber repercusiones, ¿no? Va a haber Austria en Europa también, en Alemania, como no, Nicaragua, Guatemala, Los Ángeles, Edmonton también, Estados Unidos. Bueno, mucha gente que se... Río de Janeiro, Brasil, Bogotá, Colombia. Todos estos están haciendo acción global por Ayotzinapa, miércoles 22 y jueves 23 de octubre de este 2014. Ojalá que seamos muchos los que hagamos esta acción para meter una presión real y verdadera, ¿no? Sobre los culpables de esta desaparición de... No, exigimos también, ¿no? Castigo a los responsables del operativo, ¿no? Que se trate así a la juventud, me parece una totalmente pues agresión, ¿no? Agresión sobre todo con las generaciones, el futuro de México, ¿no? Sí, es un atentado directo al futuro de México, ¿no? Y a las libertades, a la democracia, que según se dice existir, ¿no? Sí, ¿no? Como lo que comentábamos, ¿no? Este término tan trágico, ¿no? La democracia perfecta, que pues viene a pues hacer la crítica, ¿no? A que es peor aún que las dictaduras, ¿no? las que estamos viviendo. Aún nos quedan unas rolitas más aquí en Dub Night. Vamos a extender la noche solo por un momento más desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que está en paro. Vamos a tocar esto del nuevo disco de Mr. Sebre, Chorri Works lleva. Vamos a esta canción que la pide Juan Carlos, parte de los que cada 8 días están escuchando el Dub Night. Sí, claro, un saludo, ¿no? Esa canción se llama Nomadics. Bueno, casi nos despedimos. Escuchen esto. Zapote. Dub Night. Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Bien, ya estamos de vuelta en el Dub Night. Ya estamos llegando a la recta final de este programa. Y pues bueno, saludando a toda la pandilla que sigue acompañándonos. Un saludo al GRK, que siempre está del otro lado. A Juan Carlos, ¿no? Que ahí estuvo su rola. Y pues bueno, también los queremos seguir invitando a la fiesta del Dub Night. Y bueno, hoy tenemos 10 cortesías. Bueno, les recordamos que esto va a ser en Palma. Bueno, hay un cartel ahí por confirmar. Y bueno, pues ya saben, esperamos contar con su presencia. Estas 10 cortesías pues solo serán ahí para la pandilla que pues apunte su nombre en el Facebook del Dub Night. Claro que sí, fácil y sencillo. Bueno, este Dub Night número 131, que fue día de puros estrenos. Pusimos música al nuevo disco de OBA, Wild. Pusimos el nuevo disco de Lengua Alerta, Aurora. ¿Qué más? Pusimos el nuevo disco de Mahom, Skanking Cat. El nuevo Phonic, Echo Chambers, volumen 5 y 6. Mr. Sebre, Cherry Works. Pero fíjate, Moreno, que sí nos falta un disco. Sí, pues vamos a rematar con pues con un compilado de Reggae Ambulante. Vamos a irnos con una canción pues de Winning Dub, ¿no? Ahí para toda la pandilla que le late la stepper también. Y bueno, también pues en esta ocasión pues también queremos recordar las actividades que se están llevando a cabo pues en apoyo a todo esto que está sucediendo de los estudiantes en Ayotzinapa. Bueno, esta marcha que pues, se llevará a cabo mañana, bueno, y todas estas actividades que se estarán llevando a cabo en las escuelas, como el cierre de escuelas, bueno, las manifestaciones, y pues sí, no es triste, ¿no? Y pues sí, es desesperante toda esta situación en la que pues se vive, ¿no? En un país donde pues asesinan a los estudiantes, y pues bueno, a los políticos, a los narcos se les da pues todo este poder, ¿no? Para mandar, para corromper, para poder decidir quién vive, ¿no? Y quién no. Sí, es parte de lo que sucede en México. Y bueno, nosotros estamos muy atentos sobre lo que esto pasa. Y nos parece muy delicado, ¿no? Y bueno, también por una parte queremos pues hacerles saber, ¿no? Que nosotros también en cierto sentido estamos preocupados por esta situación que está viviendo y pues qué mejor también pues ayudando a la difusión de esta noticia, de estos hechos. Que hay que recordar que esto de lo que pasa en Ayotzinapa es pues parte de lo que podemos hacer. El periodismo que se puede hacer a través de las redes sociales, de un celular, ¿no, Moreno? Sí, todas estas nuevas formas de pues de tomar, ¿no? De tomar o de quitarles poder a toda esa gama de seres corruptos, ¿no? Al sistema. Y pues es mediante eso, ¿no? La nota original, ¿no? De ahora sí que de la fuente directa. Y bueno, hacerlo con también con todos estos recursos, ¿no? Que pues requiere, ¿no? La pues toda la comunicación libre, ¿no? La ética, ¿no? Los valores, ¿no? Dar a conocer realmente lo que está sucediendo también implica pues una serie de esfuerzos, ¿no? Y una serie de compromisos. Y pues bueno, también esa es parte de la labor que pues ahora están pues tomando los medios libres, ¿no? Y bueno, hay que decir que los medios libres no solamente, o hay que recordar que no solamente son las personas que a veces están en las radios, ¿no? Sino que es todas las personas que no tienen voz, no tienen voto, que y que como comentas, ¿no? Hacen la noticia, ¿no? Dan noticia desde una foto, un mensaje en el Face, ¿no? Que pues dan la nota real, ¿no? Directa. Claro, bueno, entonces vamos a poner esta canción. Ya vamos a regresar a un segmento más. Esto es otra canción del Wedding Dub, que la mera verdad carnal que se hace muy buena, ¿no? También unos preferidos del Dub Night, ¿no? Believe in Yourself se llama. Lovely and the why we say we ugly too much, why we nice in name of love. If you feel that we lonely, don't you know there is no why we continue standing in a rising sun. If you want a very wealthy, can't you live in a harmony? Remember that unity is a key. When you wander in the city, seize the time without no pity. Only love can uplift your destiny. Now when I take on a microphone, I'm waving the mic in on the Anna. Me take on a microphone, follows me up to understand her. Every night and every day, it's 1 FM, Raiders a Ponty. Culture Brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called the boar. Kabusha, Dulo. Culture Brown said that. Doomja. Dubman. Bien, ya estamos de regreso en la recta final del Top Night, en este número 131. Pues ya extendiendo la noche, escuchando y bueno, estrenando varios discos aquí con en compañía del Oso, para toda la pandilla del Top Night, ¿no? Sí, justamente ya está tocando el único álbum que nos faltaba por estrenar, que es este disco que se llama... Pues nada más y nada menos es... Es un álbum que en el que colaboran dos disqueras, una que se llama Dubphonic y otra y un proyecto que se llama Dubkey. Entonces, el álbum se llama Dubkey Meets Dubphonic, que es la disquera. Y preparan este buen disco que son buenos artistas, Moreno. Viene Zion Aire, viene Dubkey, viene Negritash. Viene Ashley, muy buenos cantantes, sobre todo a nosotros, porque Zion Aire estuvo aquí en el Top Nine con Akbo. Entonces ahora para despedirnos vamos a tocar algo de Zion Aire que se llama Roncom. Bueno, pero en fin, este fin de semana, Moreno, ¿qué actividades por ahí hay? Aparte, bueno, recordando las de mañana, la jornada global por Ayotzinapa. Miércoles 22 y jueves 23 en muchas partes del mundo, 70 planteles que estarán haciendo actividades. Sí, no le recordamos ahí estas actividades, ¿no? Que bueno, también que le caigan a la marcha en el centro con veladoras, ¿no? Y bueno, también en este fin de semana, pues va a haber unas actividades. ¿Qué actividades hay, Oso? Por ahí hay algunas sesiones en el Tumbao, Music Revelation, también están los Rockers School, Dubnesa también estarán sesionando. Habrá varias fiestas ahí el fin de semana, viernes, sábado, domingo. Y recuerden también que se viene el aniversario del Dub Night la próxima semana, 4 años ininterrumpidos, ¿no, Moreno? Sí, ahí acompáñenos a celebrar este cuarto aniversario, ¿no? Hay compañía de músicos y bueno, también esperemos a que nos acompañen aquí, ¿no? En la cafetería El Rizoma, ahí viendo documentales, conviviendo con la pandilla, ¿no? Ahí pues vamos a tener invitados también en esa sesión del número 132. Qué bueno que esperamos que nos acompañen, ¿no? Sí, que puedan venir a ver los documentales que vamos a proyectar la próxima semana a partir de las 5 de la tarde. Ya estaremos proyectando 2 documentales, 5 y 7. Y después viene el programa pues a las 9. Viene Fundación Negra de República Dominicana. Viene Sax & Dub de Uruguay. Vamos a hacer enlace a Colombia con Burning Dub. Entre todas esas cosas, ¿no? Que a veces suceden en el Dub Nine, locochonas. Sí, pues ahí estén al pendiente, acompáñenos en este número 132. Y bueno, también les recordamos el lunes, ahí vamos a andar pues compartiendo pues radio con los hermanos de Reggae Ambulante. Sí, vamos a ir el lunes al viaje sonidero y desde allá nos sintonizamos, ¿no? El lunes a las 9 de la noche. Son parte de las actividades que vamos a hacer por el cuarto aniversario al viaje sonidero. Después aquí el 132 con todos los invitados y vamos a hacer una actividad más que es una fiesta, ¿no? El viernes 7 de noviembre. Sí, ya está ahí el lugar, es el Palma, ya saben, ahí en el Penthouse. Espero que... Ahora se llama Sound Center. Sound Center, bueno, ahí está para que nos acompañen este 7 de noviembre. Ahí con toda la pandilla de Resistencia Sonora también, ¿no? Que también va a estar ahí sesionando. Ah, que sí, o sea, un agradecimiento especial con ellos porque... Sí, el esfuerzo, ¿no? Toda la mano, ¿no? Que pues todo que nos han echado para pues para que se realice esta fiesta, ¿no? Ahí se han estado moviendo, nos han ofrecido esta fecha y pues bueno, nosotros decidimos gustosos y agradeciéndoles también, ¿no? Que pues hayan apoyado el Dub Night como pues han venido haciéndolo, ¿no? También. Sí, gran parte de toda la gente que hace este esfuerzo, ¿no? Moreno, Mr. Brown. Este Dub Night que es gracias a los productores, gracias a los artistas, gracias al auditorio, a los radioescuchas, ¿no? Sí, a la banda de aquí mismo, del Radio Zapote, de la ENA, ¿no? Así es. Pues sí, gracias a toda esa pandilla, pues seguimos aquí, como todos los martes, dándole ahí al Dub Night. Sí, solamente que este Ciano 31 se expiró, Moreno Mr. Brown, pero hubo muy buena música. Lo de Lengua Alerta, pues también muy bueno, ¿no? Sí, pues ahí están los links, ahí también si quieren checar la propa, bueno, ahí también viene información de pues de dónde pueden descargar los discos o dónde pueden escucharlos también. Sí, ya lo estamos poniendo aquí en el muro del Dub Night para todos aquellos que quieran pues saber más, ¿no? Sí, escuchar pues todo lo que tuvimos en esta sesión, ¿no? Muy buenos estrenos. Sí, la verdad, muy buena música se vivió en este número 131 y gustosos volveremos al 132 para el cuarto aniversario. Sí, aquí en compañía pues de toda la banda de la ENA que está en paro, pues también apoyamos la causa y pues también invitamos a toda la pandilla a sumar esfuerzos de corazón, ¿no? Sí, en la jornada local global, ¿no? Que se viene, Moreno Mr. Brown. Sí, en apoyo a todo este suceso tan terrible. Y los esperamos en el próximo programa. Muchas gracias por habernos recibido esta noche. Recuerden ustedes que el Dub Night se transmite desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que entra en jornada de lucha este miércoles 22 y el jueves 23, junto a 70 escuelas de todo el país. Y recuerden que estamos muy gustosos desde Radio Zapote, 102.1 de FM XHRZ. Este es el Dub Night FM desde la Ciudad de México, pues para todo el mundo, Moreno Mr. Brown. Nos vamos. A nombre de todo el crew que componemos el Dub Night, esto fue el 131. Nos vamos a dejar con una canción de Zion Aire, muy buen cantante. Para despedir este programa, nos escuchamos la próxima semana. Vamos a escuchar a Zion Aire. Buenas lunas. Así es, Ronco. Ethiopia shall stretch forth her hand unto God. O God of Ethiopia, thou God of divine majesty, a spirit formed in our heart to dwell in paths of righteousness. Selah. Run, come, run, come, children, rise. Run, come, children, run, come, run, come to children, rise. Run, come, children, run, come, run, come to children, rise. That's what I'm about. I've come to teach it to the children, yeah. Render your heart and not your garments.